koka mwana kaka kwali solo ya kana ya saya makala maka yotambwisinga moto ngalea nakotuna lisolo ya kana ya saya maloba pamba yotambwisinga moto ngalea tina nino lembinga nazwa ya epaiwa pie oh ngalea ngalea mando pasi ngalea yo kamoninga ngalea mando zuwae ngalea mando pasi ngamwana nakati nakolela ngamwana nakati nakobelela ngamwana nakati nakozemba nazwa ya epaiwa pie Galea mondo sure. Bonne volonté pour ça va beauté ma belle. Lokola moi mon coco qui s'est tapé à zété. Et posé la c'est mon pépé moi à Kwebuka et Kweya. Ba molo kota eko makoni. Na sima la bongo na bakala. Matika la koloba se yango bongo. Ma bise. OK. Galea mondo. Galea mondo. Balingaka poeta na komizo banzoto na bosani na misana kolangu sambaloyo baswinga atakopo ya masangela mwisa ka poeta na lingaka bamususu na monaka poeta mbonda ye na boka basala kanga poeta ngalea mando Na kosemba, motema sena bolingo. Oh. Ma bise, soyez les bienvenus dans mon logis de célibataire. mwene wange loketo na ningisa e mama sigidana ngana loketo na ningisa e sigidana ngana loketo na ningisa e.